podemos hacer dos cosas con la enseñanza. Una es atesorarla y caminar, ¿no? Empezar a caminar sobre lo que hemos aprendido. Y otra es decir, a mí no me importa. Otra más, ¿no? Echarla al costal y aguardarlas, ¿no? Así es que, pues, cada uno tenemos la decisión de tomarla en cuenta o de seguir aferrados a nuestras actitudes o caracteres que tenemos. Pero ya terminamos hoy con el tema que traíamos de, ¿cómo se llama, hermanos? Amando mi lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Amando mi posición. Vuelvo a reiterar que no hablé de los ministerios, solamente hablé de la posición que usted tenga como más que el ministerio. Estoy hablando de que qué importante es que nos amemos y que ames al hermano, a la hermana. Dice que nos, la palabra dice que nos soportemos, y aún más dice que a los que son más difíciles de soportar. Entonces, hay gente, hermanos, disculpen, hay gente, hermanos, que por más que uno está ahí, se comporta como si, y hermano, mire, y ok, todo bien, y vuelve otra vez. Entonces, la Biblia nos enseña que seamos pacientes, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes unos con otros, amarnos, no somos perfectos. Gracias a Dios, que Él nos saca, dice la palabra de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿no? Que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Para anunciar sus virtudes, las de Él, no las de nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Gracias a Dios, en esto le quiero decir, que usted y yo somos pecadores arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo. Pero en el proceso de la santificación, en el proceso de la perfección, y estamos en el proceso de la madurez. ¿Qué significa? Que usted y yo no estamos exentos, ¿sí?, de caer, no estamos exentos de molestarnos, no estamos exentos de que yo le diga alguna palabra que no le gustó y tenga algún resentimiento. No estoy exento de que usted me ofenda, ni tampoco usted está exento de que yo le ofenda a usted. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo o usted ofende a alguien, como hermanos en Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, tengo yo el derecho o la responsabilidad de ir al hermano que ofendí. ¿Por qué? Porque tengo que amarlo. O sea, porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Yo vuelvo a repetirle, la Biblia dice que el que no ama, en Juan, primera carta de Juan dice, no ha conocido a Dios. ¿Sí? Y en esto dice, es manifestado el amor de Dios en que nos amemos unos con otros. O sea, en esto se conocen a los hijos de Dios, que nos amemos unos con otros. ¿Sí? Entonces, si no hay amor, si no hay una capacidad de pedir perdón en ti, entonces todavía existe ahí. No quiero decir que no sea salvo, no me quiero meter en esa área, pero todavía no le has dado a Jesús tus derechos y sigues viviendo en tu vida de egocéntrica. ¿Yo por qué voy a ir con él si él a mí me ofendió? Él tiene que venir conmigo. Y naturalmente sí es cierto, la persona que ofende tiene que ir, pero lamentablemente, hermanos, cuando nos ofenden es muy raro que la gente que nos ofendió se acerque. Pero nosotros no debemos de dejar de amar a esta persona. Cuando, bueno, no está Oscar aquí, cuando estábamos en una iglesia, hermanos, Oscar y yo, Oscar siempre, gracias a Dios, Oscar estuvo un tiempo como mi escudero. Y él era un, es una persona, bueno, no era, sino que sigue siendo. Ahorita ya está aquí percibiendo, ya no está conmigo como estaba antes. Me refiero a que sigue estando aquí en el ministerio, pero antes estaba pegado conmigo. Íbamos a la iglesia y cortábamos el pasto. Óscar, ponte a regar, ándale. Y Óscar, vamos a aspirar y vamos a limpiar. Y Óscar, ándale esto. Entonces, Óscar estaba siempre conmigo. Como no estaba nuestras esposas, no estaba Margarita y tampoco estaba Cristina, entonces, pues estábamos los dos y le echábamos ganas. Ahora, no quiere decir que no le echemos ganas ahorita que llegaron nuestras esposas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora sí ya nos pegan, pues. Oh, my God. Bueno, bueno, no quise descubrir a Oscar, pues. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Oscar era muy servicial, es muy servicial. Entonces, él estaba siempre, Oscar, mira, hay que hacer esto. Oscar, mira, ¿qué es? Ok. Entonces, ¿sabe qué? A él le dijeron, eres el perrito de Mario. Hermanos en Cristo, ándale, perrito de Mario, ándale, ya te habla. Mire, y él no hacía caso. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, si no aprendes a servir desde abajo, muchos queremos los ministerios más carismáticos, ¿no? Algunos, no digo que todos, pero es bueno, ¿no?, que nos vean y todo. Pero una de las cosas, hermano, cuando tú sirves, no quiero decir al siervo de Dios, no, cuando tú le sirves a un hermano, estás aprendiendo sujeción. No te dé pena, hermano. Yo tengo aquí una, no sé, a lo mejor es malo, bueno, pero yo, algunos hermanos, como hermano Israel, hermano, tráigame agua, ¿no?, por favor, o a Orlando, o a alguien más. No lo hago con el afán de humillar a ellos. Pero algo que debemos de hacer aquí es que estamos aprendiendo a servir. Eso es más que todo, un ministro es un servidor. O sea, el título que tengas es siervo. Seas lo que seas, es siervo. Eso es. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, hermano, que debemos de aprender nosotros que queremos entrar al ministerio o que estamos ministrando es aprender a servir al cuerpo de Cristo. ¿Sabe, hermano? Porque si no sabemos la sujeción, estos hermanos que le decían a Oscar eso, se volvían, ¿qué le querían decir a Oscar con eso? ¿Yo? ¿Para servirle a ese? Nunca. ¿Sí? ¿Qué significa? Estaban en arrogancia, eran altivos. ¿Por qué? El pastor precisamente nos decía el martes en la predicación, Cristo nos dio ejemplo de servicio. Él le lavó los pies a los discípulos. Y nosotros en Cristo, hermano, tenemos que atender, no, quizás no con dinero, no podemos todo el tiempo con dinero, pero servirnos unos a otros. Que no te dé, ay, yo cómo le voy a servir al hermano, qué va a pensar, o qué van a pensar los hermanos, que soy un barbero. Que nosotros tiene que quitarse todo ese tipo de prejuicios, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo ya no se supone, es un hecho. No quiero, porque ya en Cristo no que se supone que somos cristianos, no, es un hecho de que somos cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los prejuicios del mundo deben de cortarse en nosotros. ¿Sí? Si usted, hermana, le sirve a alguien, si una hermana le dice, hermana, pásame esto. No, yo, ¿por qué, hermana? ¿Tú quién eres para mandarme? O sea, aquí, hermano, no tenemos título, no somos unos más que otros, somos todos igual. Somos parte del mismo cuerpo, aún sea la uña, aún seas el dedo gordo, aún seas Mira, hermano, le decía, hay cosas que no podemos, pero un vello de la nariz es tan importante, los vellos de la nariz, ¿sí o no? Porque si no tuviéramos nada, filtraría nuestro, el polvo o todos los tóxicos que pasan, como uno que yo soy jardinero, estamos siempre soplando. Entonces, cuando soplamos, está levantando mucho polvo. Entonces, cuando limpiamos nuestras narices, pues puro polvo, hermana. ¿Sí? Pura tierra. Entonces, un vello de las narices, hermano, es tan importante. No se ve, pero es importante. El corazón no se ve, pero es importante. Hay cosas que no son tan visibles. Quizás tu ministerio nunca te van a aplaudir, pero eres importante. Había un predicador grande, hermanos, un predicador de hace mucho tiempo, yo escuché esa historia, que había dos viejecitas que estaban allá, y las hermanas pues ya estaban ancianitas, y este pastor se le ocurrió modernizar la iglesia, y estas hermanas eran intercesoras, buenas hermanitas que oraban, ya estaban ancianitas, pero eran, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Y un día a este hermano se le ocurrió separar los servicios, servicios para ancianos, y empezó la iglesia a caer. Y decía el Señor, decía el pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios le dijo, esas viejitas que apartaste, ellas son, por la oración que ellas están intercediendo siempre, siempre, también son parte importante en el ministerio que tú estás llevando a cabo. Entonces, hermano, este pastor quiso modernizar las cosas, pero no se daba cuenta que también esas dos viejecitas, por su intercesión, dice que la oración del justo puede mucho, por la intercesión de ellas, ¿sí?, no las estaba viendo como parte del cuerpo de Cristo, sino que las estaba viendo como que no encajaba en el modernismo de su iglesia. Entonces Dios le dijo, lo reprendió, le dijo, organízate. O sea, ¿qué quiere decirle, hermano? Quizás su ministerio no se va a ver, quizás usted sea el hígado, no se ve, pero es importante. ¿Sí? Entonces, hermanos, entremos a Romanos, que es nuestra. ¿Para qué? ¿Por qué siempre leemos la misma, el mismo verso? ¿Por qué siempre leemos la misma cita? Bueno, porque es nuestra cita base, y es para que se le grabe, para que se le grabe, que se le quede. Entonces, Romanos 3, 12, 3 al 8. Romanos 12. 12 del 3 al 8. Fíjense, hermanos, algo que debemos decir. Dice en el 3, quiero que retomemos eso, hermano. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí entonces volvemos a aclarar, Dios fue el que repartió a cada uno. A ti y a mí fue Dios el que nos dio lo que somos. Por gracia de Dios somos lo que somos. Entonces dice, no tengas más alto concepto. ¿Sí? Dice que la Biblia dice que ya en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay ni mujer, ni varón. Tampoco, no sé, no, este versículo lo utilizan los homosexuales para decir, ahí está. O sea, no quiere decir eso, sino que en Cristo la mujer y el hombre, sí, hemos sido libres, somos salvos. O sea, aquí no es que quiere decir que el hombre solamente sigue teniendo un señorío más grande que la mujer. En cuanto al orden del Señor, sí, pero en la salvación todos entramos en la salvación. Ni la mujer es menos, sino que la mujer también es igual que nosotros, porque son coherederas con nosotros, dice la Biblia. Pero no estoy hablando de la mujer, pero lo que me refiero, hermanos, de que no debemos, vuelvo a reiterar, el hecho de que tú tengas un ministerio muy visible, muy carismático, debemos de reconocer que Dios fue el que te lo repartió a ti. ¿Sí? Ahora, si tú eres el miembro del cuerpo más pequeño e invisible, no te menosprecies. ¿Sí? No te menosprecies. Y no tengas por poco, ¿sí?, tu ministerio, sea cual sea. Si es el de servir las mesas, no te sientas humillado. Ni si escucharas algo, por ejemplo, lo que les decía de Oscar. Si escucharas, a ese hermano yo no sé, siempre le está sirviendo a esos. Yo no sé, no, hombre, yo para servirles, ni a mi padre le serví así. ¿Verdad? ¿No ha escuchado eso usted? ¿Sí? Ni a mi familia, además ni a mi madre le serví. ¿Por qué voy a andarle sirviendo a la hermana? Que se pare y se sirva a ella. ¿Sí? No, hermanos. Debemos de quitar todo ese tipo de cosas que nos afectan. Y la Biblia nos enseña que nos cuidemos de que no brote una raíz de amargura en nosotros. Y ese tipo de cosas, porque si tú escuchas que están hablando de ti por causa de tu ministerio, empieza a brotar una raíz de amargura y de resentimiento contra la hermana. Y empiezas a utilizar tu ministerio para afectar a aquel que te está haciendo daño. Mire, hermano, cuando yo estaba en la iglesia, no, ya les platiqué, pero me tiraban, hermano, pero con todo, piedras así, yo creo, grandes, y hay que ahorita lo vamos a tapar como Esteban, de pura piedra, órale, pero a mí me taparon en vida, hermanos. Me tiraban, me hacían, inclusive, hermanos, me quitaban, fíjense, yo era maestro de escuela dominical y me quitaron. ¿Por qué? Pues porque enseñaba la palabra muy duro, decía. Así como estoy aquí, así de siempre he sido. Entonces, pues me quitaron. ¿Sí? Sin decir agua va, ¿sabe qué? Y como le decía la otra vez, también me cambiaron por un CD, también me bajaron del ministerio de alabanza porque querían fuego, querían danzar, querían, como que la música que tocábamos, no está para danzar. Y pusieron un CD y empezaron, y pues no funcionó. ¿Sí? Entonces, hermanos, el ministerio que tú tienes, el lugar de la función que tú tienes como parte del cuerpo, no la menosprecies. Ámala. Cuando hay que sujetarse, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo este asunto? ¿Cuál es el objetivo como iglesia de nosotros? ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que como iglesia no tenemos una visión. Porque si se fija, cada iglesia dice, ¿cuál es tu visión? Ah, caray, pues ¿cuál es mi visión? Si le preguntaran a usted, ¿cuál es la visión de tu iglesia? ¿Qué le diría a usted? No, pues ¿cuál es la visión? Sí, usted sabe que hay cada iglesias, por ejemplo, la mentada y muy nombrada visión G12. Cuando yo empecé a escuchar esa mentada visión G12, empecé a ver otros que tenían, pues la visión de los, de los 40 días empezó. Empezó un auge de visiones. No, pues que el pastor aquel me gusta su visión porque tiene la visión de, no sé, de la barca llena, por ejemplo. No, y aquel tiene la visión de las cabañas, ¿no? Y el otro tiene la visión de... Entonces, empezó un rollo de visiones y visiones, empezó un auge que empezaron a tomar libros, empezaron a salir los libros de las personas que iban al infierno. Ahorita ya hay personas que han ido al infierno 23 minutos, otros 40 días, otros han ido una semana, y otros han ido a visiones del cielo, otros visiones de los ángeles, y empezó, o sea, una de visiones. Y si nos preguntaran a nosotros, ¿cuál es la visión que tú tienes? Yo no tengo la visión. Yo creo que esta iglesia, ni aún el pastor dijera, bueno, a mí Dios me dio la visión de... No. la única visión es la de Jesucristo, es la que tenemos. ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué hacemos tanto el asunto, hermanos? ¿Por qué estamos enseñando? ¿Cuál es el propósito? Solamente ir, edificarnos unos a otros. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato de Cristo. ¿Cuál es la visión de Cristo? Ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Bautizándolos, ¿sí? Y enseñándoles todas las cosas, dice, que les he enseñado. Entonces, esa es la visión que tenemos, no hay otra, hermanos. No hay nada místico ni extraño en nosotros que dijeran, no, bueno, mi Dios me dio la visión de que tengo que ir, por ejemplo, los que dicen, con los puros de la media, de la clase media para arriba. Los pobres no, Dios me dijo que no fuera con ellos. Pues es que no hay lana ahí, bro. O sea, este tipo de visiones medias locochonas no tiene nada que ver con Cristo, hermanos. Porque la visión de Cristo es que Él murió por todos, ¿sí? Es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No murió por clases sociales, ni por razas, ni por etnias especiales. Murió por todos. Entonces, la visión que tenemos nosotros es la visión de Cristo. Entonces, el objetivo de todas estas cosas que hemos dicho es edificarnos unos a otros, amarnos, ¿sí?, unos a otros en el amor de Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir con su propósito de Él. Nada más. Entonces, si no lo hacemos, hermanos, esto, la Biblia dice que un reino dividido entre sí no permanece. También dice, ¿irán dos juntos si estuvieren de acuerdo? ¿Usted iría con alguien que usted no está de acuerdo con él? En cambio, la Biblia nos enseña que irían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Irían juntos? Dice, claro que no. Entonces, un reino dividido entre sí, hermanos, no permanece. Usted y yo, como parte de este cuerpo, no podemos dividirnos. Aquí no hay grupos, aquí no hay cada quien con su cada cual, no existe eso. Nosotros somos de Cristo y le debemos sujeción a Cristo y al ministerio en el cual estamos sirviendo. Pero el decir sujetémonos al pastor, o sujetémonos al líder, o sujetémonos al director, eso no hace más grande al pastor, ni más grande al líder, ni nada. Solamente nos ayuda a servir mejor en el cuerpo de Cristo a ti y a mí. Porque si tú no te sujetas a las cosas, lo único que vamos a ocasionar van a ser problemas. Y vamos a estar todo el tiempo, no, pues que este me dijo y que aquel y que... No. Dios nos da una sabiduría para saber cómo funcionar en este cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Para eso la diferencia es que nuestros miembros pues no tienen boca, ¿verdad? Pues no se pueden quejar, no pueden decir, oye Mario, pues no seas tan ingrato, hombre, cuídame más. Pero nosotros sí podemos hablar. Y si hubiera algún problema, hermanos, no debemos de buscar la división. Debemos de buscar la armonía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hermano William, ¿sabe qué? Tengo algo con usted, hermano. Mire, pasó esto y esto y esto. Ok, ¿qué tenemos que buscar? El perdón. Entonces, de eso se trata, amar mi lugar en el cuerpo de Cristo, hermanos. Amar realmente, como amo mi lugar, entonces tengo que amar a los demás miembros de este cuerpo. ¿Sí? Entonces, el objetivo claro, ¿sí? Yo tengo, hermanos, saqué tres objetivos de un libro, hermanos, de doctrina que estoy estudiando. Y no sé si estén de acuerdo con ello, pero el primer objetivo dice que como cuerpo de Cristo, ¿sí?, todo esto que hemos estado hablando, hay tres objetivos que vamos a hablar al fin. Usted puede estar de acuerdo o no, pero estos tres objetivos, hermanos, dice, el primer objetivo es la evangelización del mundo. Para eso es el cuerpo de Cristo, Para eso nos unimos, para eso nos amamos, para eso estructuramos todos los ministerios. ¿Para qué? Para eso Dios nos dio talentos, dones. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de evangelizar al mundo. Lo podemos ver en Mateo 28 y es muy conocido. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, hermanos. Es uno de los primeros objetivos, ¿sí? Que como iglesia y cuerpo de Cristo debemos de tener específicamente, ¿sí? Porque Él nos escogió para eso. Dice que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y qué significa eso? La evangelización del mundo, ¿sí? Entonces, dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, notemos algo, hermanos. Dice, enseñándoles que guarden. Se fija que Jesucristo no dijo, si quieren. ¿No dijo eso? O sea, cuando Jesucristo habló y dio mandato, no dijo, si es que quisieran ustedes, guarden esto. Miren, hijitos míos, si pueden, si no pueden, pues nada, les dejo opción para que negocien. Ay, ustedes pónganse de acuerdo. Si pueden hacerlo, ámense. Y si no, pues no se preocupen, de todos modos, no hay bronca. Por mí no se preocupen, yo no les voy a hacer nada. O sea, Jesús no dijo eso, ¿sí? Él, algo que tiene Dios es un sí y un no. Yo nunca veo a Dios así como que, puede ser, a lo mejor, quizás, quién sabe. Yo nunca he visto a Dios, nunca he visto una palabra en que Dios esté titubeando. En Dios es un sí o un no. Entonces, Jesús aquí le dice, enseñándoles que guarden. A usted y a mí ya nos han enseñado una disciplina. Ya nos han enseñado una doctrina. Ahora, no es opcional obedecerla. Es, ¿la obedeces? ¿Sí? O no la obedeces. Pero en las dos hay consecuencias. Entonces, si tú no me amas, y si tú no amas al cuerpo de Cristo, va a haber una consecuencia. Porque dice, si brota una raíz de amargura, dice, que te puede apartar del camino. Así dice la Biblia. Que si brota una raíz de amargura en tu vida, por causa de que, de no perdonar, o de no buscar el perdón, o de no buscar la armonía, una buena relación, y quedar de acuerdo con tu hermano, que es parte del cuerpo de Cristo, puede brotar una raíz que te aleje. ¿Sí? Que te aleje del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos de procurar eso, hermanos. Entonces, si no cumplimos con el primer objetivo, que es la evangelización del mundo, hermano, entonces dice, no tenemos los mismos intereses o no estamos obedeciendo el mandato de Cristo, que es la cabeza. ¿Sí? Una iglesia que no tiene el interés en evangelizar, como Cristo nos lo dijo, ir a predicar, no estamos cumpliendo con el propósito de la cabeza, porque Él está dando órdenes. La cabeza nos da órdenes. La cabeza es la que hace que le manda las señales por medio de electricidad a los nervios y empiezan a moverse. Entonces, Jesucristo ya dio el mandato. Nosotros, como cuerpo de Cristo, no es de que, bueno, es un mandato y tenemos que obedecer. Si no, no estamos cumpliendo con el propósito de Cristo. ¿Sí? La evangelización, hermano, y la predicación es muy importante. Los apóstoles lo hicieron, hermano. En cuanto empezaron, ¿qué pasó cuando Jesucristo les dijo, esperen en el aposento, ¿sí?, hasta que venga la promesa? Después de que vino la promesa, el Espíritu Santo, ¿sí?, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo, hermanos? ¿Fue y se escondieron? se levantó y predicó y se convirtieron 3,000. ¿Sí? No predicó lo que había pasado, no. El Espíritu Santo vino y predicó a Jesucristo. Aquel que ustedes mataron, ese ha resucitado. Y por él vamos a obtener vida eterna. Y dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, pues arrepiéntanse. Vamos a ver que es muy importante la predicación, hermano. Algunos versículos nada más para dar ese énfasis. Es muy importante que evangelicemos. ¿Sí? Vamos a Hechos 8:4. Hechos 8:4, hermanos. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Entonces, mientras que, fíjese, dice en el 3, dice que Pablo, o sea, Saulo de Tarso, que después vino a ser Pablo, dice que asolaba la iglesia, o sea, que perseguía la iglesia, dice, y entrando por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Algunos los mataba, pero dice, pero los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Que en medio de la persecución, en medio de la matanza, ellos iban anunciando: hey, mira, ¿sabes qué? Cristo vino a morir por los pecadores, vino a darte vida eterna. Entonces, arrepiéntete. Mira, Cristo te ama, Él quiere darte salvación, ¿sí? Él quiere sacarte de esa forma de vivir para que nazcas otra vez. Ellos iban anunciando, hermanos. Entonces, es importante que tú y yo, sí, cumplamos con ese primer objetivo. Vamos a ver otro. Primero a los Corintios, Romanos 1:16. Ese ya lo tenemos bien. Yo creo que no lo sabemos bien suave. Dice Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, dice que no se avergüenza del evangelio porque es salvación, ¿sí? Y dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, si no lo anunciamos, ¿cómo vamos a revelar la justicia de Dios? O sea, ya se reveló en Cristo, pero tú y yo debemos de llevar a esas personas que están en condenación y decirles: mira, Dios, ¿sí?, envió a su Hijo, ¿sí?, para que tú vengas a pertenecer al cuerpo de Cristo y que seas justificado, vengas a ser justo delante de Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario, hermanos, y vamos a leer primero a los Corintios 1:21. Estamos solamente analizando lo que debemos de anunciar. Ese primer objetivo, que es la evangelización del mundo. Primero a los Corintios, dice 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces, usted y yo, hermanos, le decía el martes pasado, no necesitamos hacer un bosquejo, ¿sí? Y bueno, y pues ok, espérame tantito, okay, déjame sacar mi bosquejo. Si estamos en la calle, por ejemplo, ¿no? Espérate, siéntate aquí ahorita. Bueno, mira, mi primer punto que quiero decirte es que, mira, o sea, no, ¿por qué? Porque las personas afuera, hermanos, no conocen los términos que usamos nosotros. O sea, como Dios te bendiga, aleluya, amén. Los conocen para hacer mofa. ¿Qué si sabe qué es mofa? Para mofarse de nosotros, para burlarse de nosotros. Entonces, los conocen de esa manera para burlarse de nosotros. Pero cuando usted empieza a usar términos muy cristianos, dice: no, no te entiendo. Entonces, lo que debemos de hacer es solamente predicarles a Cristo. Entonces, Dios dice que Él salvó a los creyentes por la locura de la predicación. Pues no le hace que le digan loco. Cuando yo estaba en México, yo predicaba e iba, me llevaba mis folletos y mi morralito y mi Biblia, y andaba con mis folletos, y había muchos ahí, muchos locochones que usaban tíner y pegamento, marihuana, y ahí estaba en medio de ellos. Y sabes que Cristo te ama y Él quiere sacarte de las drogas y darte una vida nueva y darte vida eterna, y sabes que ahí te va este folleto, oye, dame un Nuevo Testamento, ahí te va un Nuevo Testamento. O sea, y apenas tenía como unos 3, 4 meses, hermano, pero andaba metido, bro. Y yo iba y era mi alimento evangelizar. Ustedes saben, cuando estaba, qué malo que si diga así, pero así es el primer amor. Uno anda que no cabe, hermano. Andaba en, pues, en colonias de Guadalajara. Oh, ¿sabes qué? Me iba a, había como allá, había pandillas, o todavía hay. Me iba a una que se llamaba que Los Tormentos, otros que se llamaban Los Crisantos, otros que se llamaban Los Cotorros, y iba y órale, Dios te ama, y les daba, y ahí ellos oliendo su tíner y pegamento de eso para zapatos, se llama pegamento 5000, pero no importaba, hermano, yo les daba ni, con temor a que pues ya medios locochones sacaran su navaja y órale, ahí te voy, ya me caíste gordo, ¿sí? Inclusive hay veces, hermanos, que utilizaba la... y les invitaba a comer a la casa, y ahí les soltábamos el evangelio, órale, ¿sí? Pero de todo lo que hacía, yo nunca había uno que se convirtiera, pero Dios, al menos la semilla se sembró. ¿Qué le quiero decir? Que si usted, hermano, sale a predicar, y usted no tiene, entre comillas, éxito, porque lo que queremos ver es, hermanos, 20 aceptaron a Cristo. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para sentirnos bien, ¿sí? Y si decimos que uno aceptó, no, fueron 100, hermanos, los que aceptaron. ¿Para qué? Para que nos valoren. Pero no, hermanos, a nosotros no nos debe interesar cuántos, o sea, me refiero, cuántos se dijeron y se convirtieron por tu predicación. Porque hay muchas iglesias que le ponen presión a la gente de que, hey, tienes que, y tienes que. No, tú predica y Dios se encarga de lo demás. Tú siembra la semilla y Dios se encarga de darle crecimiento. Nada más. No te preocupes si no lo estés. Hey, ¿quieres aceptar a Cristo? Hey, acepta a Cristo. Hey, acéptalo, acéptalo. ¿Y qué tal si uno? O nomás repiten la oración, pero al final ni siquiera supieron qué. Tú siembra la semilla y sigue visitándolo. Si te dan chance, sigue adelante. Entonces, hermanos, prediquemos. Cumplamos con ese primer objetivo. El segundo objetivo es ministrar a Dios, ¿sí?, en nuestra adoración y alabanza, en nuestra consagración. El segundo objetivo es el de ministrar como cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos, es el ministrar a Dios, ¿sí?, el adorarle. Un catecismo dice: el fin supremo y principal del hombre es glorificar a Dios y complacerse completamente en Él. Vuelvo a repetir, un catecismo dice: el fin supremo y principal del hombre es glorificar a Dios y complacerse completamente en Él. Este es el segundo objetivo que debemos de tener como parte del cuerpo de Cristo, o como el cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, del 12 al 14. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Ahora, quiero que noten algo, hermanos. En estos dos pasajes, primero dice Pablo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, o sea, los judíos, primero dice, nosotros, porque Pablo ya ve que era judío, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, primero dice nosotros, los que esperábamos en Cristo. ¿Quién esperaba en Cristo? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Dice así. Entonces dice, nosotros los que esperábamos en Cristo, dice, tenemos que ser para alabanza de su gloria. Pero dice después, en el 3, en él también vosotros. ¿A quién le dice vosotros? A los gentiles, ¿sí? A los efesios que eran gentiles, dice. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, que la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. O sea, tanto los judíos, no me estoy metiendo, ¿por qué me voy para allá? Tanto los judíos son para alabanza de su gloria, y los gentiles que han creído también debemos de ser para alabanza de su gloria. Entonces, de un solo, de dos pueblos hizo uno solo, ¿sí? Que viene a conformar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces, ese es el segundo objetivo que debemos de tener, ¿sí? Por eso cuando en una iglesia, hermanos, no hay adoración como parte importante, yo creo, hermanos, que debe de ir de la mano. Se cuenta desde la historia de la iglesia que esta era la forma de culto que se hacía, como lo hacemos, ¿sí? Que cantaban himnos y después se leían unos pasajes, una enseñanza, y se recogían ofrendas. Entonces, desde ese entonces viene así la estructura de cómo formamos nuestro culto de adoración, como los jueves, los domingos, ¿sí? Cantamos, levantamos ofrendas y presentamos la palabra de Dios. Entonces, algo importante, hermanos, que debemos de tener en cuenta, que como iglesia tenemos que adorar, ¿sí? Adquirir conocimiento de Dios, pero usted y yo, como parte de ese cuerpo, tenemos que exaltar las grandezas de Dios. Amén. Terminamos con el tercer objetivo, hermano, y el tercer objetivo que estamos aquí es constituir un cuerpo de santos creyentes dedicados y sustentarlos de manera que lleguen a ser conforme a la imagen de Cristo. O sea que el tercer objetivo es constituir un cuerpo de santos para que lleguen a ser conforme a la imagen de Cristo. Usted y yo, ese es el punto principal también, es el tercer objetivo, es de llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Vamos a leer Efesios 4:11, ahí estamos. Vamos a leerlo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Seguimos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que como cuerpo de Cristo tenemos que? ¿Cuál es el propósito, el objetivo como cuerpo de Cristo? El tercero es, ¿sí? Es edificar a un cuerpo, a los creyentes, edificarlos de la manera que todos juntos podamos llegar a ser conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a leer otro pasaje que está en 1 Corintios, hermano. 1 Corintios 14:12. Dije 14:12, ¿cierto? Dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de qué. Entonces, vuelvo a reiterar, hermanos, vuelvo a reiterar, tu ministerio es, no es para que tú te ensalces. ¿Sí, sí me entiende la palabra? O sea, que te creas muy salsa, pues. ¿Sí? No es para que digas o mires a alguien por encima del hombro. ¿Sí? Si tienes dones de sanidad, hermano. ¿Sí? El apóstol Pablo nos enseña a pedir los dones. Dice, hey, procuren los dones mejores. El apóstol Pablo dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Habla del amor. Pero antes dice, procuren los dones. ¿Sí? Procuren dones de sanidad. Pero el problema de la iglesia, hermanos, que ha hecho de los dones un negocio. Y usted y yo, hermanos, los ministerios que Dios nos dé, los dones que Dios nos dé, no debemos de hacer los negocios. No debe de ser, sí, para aprovecharnos del cuerpo de Cristo. Es para servir al cuerpo de Cristo. Es para edificar al cuerpo de Cristo. Es para ayudarnos a madurar unos a otros. Para que los nuevos creyentes vean en nosotros la unidad de los que debemos de estar maduros. No debemos de estar con suposiciones. Debemos de estar con afirmaciones, hermano. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos dicen, se supone que debíamos de estar maduros los que tenemos 15 años. Se supone, por supuesto. Pero tenemos que hacernos a una mente. Tenemos que estar bien afirmados, maduros, los que ya tenemos tiempo caminando con Dios. Ya no podemos estar jugando, hermanos. Ya no podemos estar titubeando en dos pensamientos. Los que ya tenemos tiempo debemos de ser capaces de poder guiar a los nuevos convertidos a la excelencia en Cristo. ¿Sí? O sea, no puede ser posible que tengas 6, 7 años, 10 años y todavía te comportes como si tuvieras un mes de convertido. No. Tu ministerio, hermanos, es para que edifiques. Por ejemplo, Rogelio, mi hermano, es el único, la hermana. Hermana, ¿cómo se llama? La hija de la hermana Marina, ¿cómo se llama, hermana? La hermana Blanca, sí, perdón, hermana, es que no me sé. También son nuevos los hermanos, Norma. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál debería de ser todo lo que hemos presentado? Pero usted y yo, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Enseñarles cómo se deben de quejar? ¿Enseñarles los problemas y decirle, mira, con ese hermano, con el hermano Armando no te juntes? ¿Eh? Porque cuidado con ese. No. Es demostrarle las escrituras y llevarlo, ser un ayo. La Biblia dice que un ayo era un esclavo, ¿sí?, que tomaba a los hijos del amo y los llevaba a la escuela y los atendía hasta cierta edad, ¿sí? Los preparaba para el patrón, para el amo, a los hijos de él. Entonces, un ayo, dice la Biblia, después lo vemos, pero dice que era ese esclavo que llevaba poco a poco al niño en su crecimiento. Entonces, usted y yo debemos de ser, como somos esclavos de Cristo, por amor, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar de la mano a ese niño y enseñarle el camino de la madurez. ¿Sí? Ya usted y yo debemos de ser firmes en nuestras decisiones y tener un carácter, ¿sí?, en ese a la estatura de Dios. Un carácter de acuerdo, como vamos caminando, ir dando ese paso firme y decir, de aquí no me mueven. Aunque me hieran, aunque me digan lo que me digan, yo sigo para adelante. Y ¿sabes qué, brother? No te achicopales, vámonos para adelante. Pero si usted es de los que le dicen cualquier cosita, ya se ofende, nos vamos para atrás. Y no, ya no voy a ir a la iglesia porque ese hermano me trató mal. ¿Saben qué, hermanos? Ahí nos vemos. Porque no me quieren. Ya. Me voy a cortar las venas con una pluma. Una pluma de gallina. No, hermanos. ¿Sí? Usted y yo deberíamos, bueno, los que ya tenemos tiempo, deberíamos de estar así bien firmes. No le estoy diciendo, ay, hermano, luchas pasan, pruebas pasan. Dígame a mí, pruebas hay, ¿sí? Pero en medio de las pruebas debemos de demostrar, no por arrogancia, pero ahí donde debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se debe demostrar. ¿Y debemos de qué? De cuando los hermanos saben de que pasa algo en nosotros, como cuando pasó conmigo de que no podía caminar. Hermano John iba a la casa y en veces me ayudaba a ir al baño también ahí. Entonces, ¿a qué me refiero? Pero ustedes, hermanos, nunca, no lo digo por vanagloria, pero nunca vieron que dejara de venir a la iglesia y no podía caminar, ¿sí? Entonces, ahí venía, me sentaba en el piano y ahí estaba tocando. No lo digo por vanagloria, pero podemos decir, en esa área hemos tratado de ser capaces, hermanos, pero no en nuestras fuerzas. Cristo es el que nos fortalece. Entonces, debemos de ser fuertes en el carácter, debemos de ser valientes en esa área, de echarle ganas, de que pase lo que pase, Cristo fue el que me adhirió a su cuerpo y tengo que responderle a aquel que me tomó por soldado. Porque quizás el hombre no te va a recompensar como tú quisieras o como nos mereciéramos. Pero tenemos un galardón grande allá arriba. Amén. Así es que ame, hermano, su lugar. Hermana Marina, ¿quería comentar algo? Oh, ok. Sí. Entonces tenemos que amar, hermanos. Entremos a esa madurez. Entremos así. Y yo le invito a que reflexionemos algo. Si usted tiene algo con alguien, si algo ha pasado durante este tiempo, acérquese. Dígale, brother, sabes que yo te amo. Perdóname si te dije algo malo y te dije que estabas feo. Sí estás feo, brother, pero te quiero mucho. Sí, no te sientas, O sea, sí te, pero sí te quiero, de veras, O sea, pero de veras, hermano, es que sí, o sea, hay que decirle, brother, mira, te amo, no le hace que, estamos ahí, todos estamos así, unos más guapos que otros, pero debemos de... Sí, hermana. Sí. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pero entonces, hermanos, así debemos de hacerlo. Reflexionemos un poco. Reflexionemos. Si tenemos algo con alguien, vaya, hermano. Pero dejemos de estar con resentimientos o amarguras. Y amemos nuestro lugar y amemos a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Oramos, hacemos una oración. Ya terminé mi enseñanza. Después regresamos con otras. Pero hasta aquí, hermanos, termina mi enseñanza. Cumplamos con los tres objetivos y echémosle ganas, sigamos adelante. Oramos, hermanos, póngase de pie conmigo. Vamos a orar y decirle, Señor, si hay algo, si tiene que pedir perdón por algo, hermano, a Dios, hágalo. Y si tiene algo con alguien, vaya y pídale perdón saliendo de aquí. Pero seamos maduros, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque todas las cosas, Señor, tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, el ser sabios, el aprender cada día cómo caminar, Señor. Nos has mostrado tus estatutos, tus mandamientos. Y ahora, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor, en que debemos de amarnos unos a otros como tu palabra nos enseña. Señor, no pretendemos más que el hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por salvarnos, por habernos salvado, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir y que nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable a través de la sangre, Señor, preciosa de tu Hijo amado. Señor, que como cuerpo de Cristo, Señor, seamos uno, Señor, y que seamos sabios y maduros, Señor, en el amor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día perfeccionanos y enséñanos a guardar todos los mandamientos que tú nos has dado, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, yo oro, Señor, y también te pido, Señor, que nos perdones si hemos sabemos que hemos fallado y nos hemos dejado llevar por cosas que pasan, comentarios, Señor, pero te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a perdonar, pero también a saber pedir perdón cuando es necesario, Señor, cuando nosotros sabemos que ofendemos, de palabra, de obra, Señor, de muchas cosas. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a esta iglesia, Señor, Casa de Oración Modesto, te pedimos que nos una, Señor. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en la unidad, a perfeccionar en la unidad nuestro amor cada día unos por otros y a estar siempre en el servicio, a no tener un concepto más alto, sino que tú eres tú, Señor, el que ha repartido los ministerios, los dones y todo lo que tenemos y lo que somos es por tu gracia, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, mis hermanas, Señor, por cada hermano que tiene, Señor, su función en el cuerpo de Cristo, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada hermano, Señor, y que, Señor, supla sus necesidades. Señor, bendícenos, ayúdanos a cada día ser sabios en medio de una generación perversa, Señor, a demostrar que somos esa sal, Señor, de la tierra, que, Señor, que demostremos, Señor, esa luz que tú quieres que demostremos. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, y enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo ruego y te doy gracias por permitirme, Señor, el dar esta enseñanza que también para mí, Dios, ha sido, Señor, una aventura tan maravillosa, Señor, el poder aprender tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias, Señor, por permitirme el privilegio de poder enseñar a tu pueblo y asimismo también ser enseñado. Gracias te doy, Señor, bendícenos y todo, Señor, es para tu gloria y honra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, hermano. Pues Dios les bendiga y pues tomen su lugar. Amén.